En principio, remarcar, digamos, que somos la Campaña Nacional contra las Violencias a las Mujeres, un espacio que coordinamos varias organizaciones acá en la ciudad de La Plata. Y que, bueno, desde el primer momento que nos enteramos, salimos a manifestarnos a una semana, el martes, después de enterarnos de la noticia, en Fiscalía, junto con la familia. Eso en principio. Y después poder hacer, digamos, un recorrido, digamos, de esta situación, porque, como bien decían, nos enteramos, digamos, hace 2 días que Ruth apareció y que está bien. Y en ese sentido nosotros valoramos la organización y la movilización que hubo alrededor de este caso, de todas las organizaciones de la ciudad de La Plata y de todos los espacios que acompañaron, digamos, este reclamo por la aparición de Ruth. Eso nos parecía importante remarcarlo, que bueno, a pesar de algunas noticias y demás que estuvieron hoy, en estos días, digamos, circulando, desde la campaña, digamos, creemos que ha sido muy importante en este caso, digamos, y en todos, la movilización en la calle y que hayamos salido, digamos, a exigir y a pedir y a movilizarnos cuando no sabemos qué pasa con una chica, en este caso Ruth, pero Ruth es también un montón de otros casos, claro, que hoy también, digamos, no se saben dónde están. Uh-huh. Agustina, buenos días. Juliana te saluda. ¿Cómo estás? Hola. No, en relación a lo que significa la aparición finalmente de Ruth después de un mes de no saber su paradero, ¿qué crees que qué consecuencias crees que tiene esto en la opinión pública, ¿no? La aparición de una chica que había sido buscada por su familia y también por muchas organizaciones con hipótesis también en relación seguramente a la trata de mujeres, a la trata de personas. Bueno, y aparece. ¿Qué consecuencias te parece que puede llegar a tener esto o que viene teniendo quizás en el sentido común, en lo que se dice en los medios? ¿Qué es lo que se hace, ¿no?, luego de esto? Bien, o sea, nosotros creemos que en el sentido común, digamos, estuvieron circulando varios discursos muy, digamos, negativos, si se quiere, o que estigmatizan, digamos, a una joven de 19 años que se encuentra, digamos, y se encontraba en una situación también de vulnerabilidad y que en este mes, digamos, nosotros justamente lo que tratábamos de visibilizar es en la situación, digamos, en la que vivimos y nos encontramos las mujeres en esta sociedad, digamos. Y en ese sentido también remarcábamos que se hiciese, digamos, lo posible para poder hallar, bueno, en este caso, con este final, pero que se pusiese todo a la disposición de la familia, de las organizaciones, para que se pudiese encontrar a Ruth. Nosotros, o sea, batallamos, si se quiere, y tratamos de justamente, frente a este tipo de casos, seguir visibilizando las diferentes violencias y las diferentes situaciones con las cuales se tiene que enfrentar, digamos, una mujer, la familia, frente a las instituciones, digamos. La DDI no actuó inmediatamente cuando se conoció el caso, digo, la DDI, la policía local, la policía de la provincia. Ni en este caso, ni en el 99% de los casos que se presentan con el rótulo de búsqueda de personas, digamos, ¿no? Y que entendemos también nosotras que eso es una postura también política de no poder entender, digamos, la situación en la que nos encontramos las mujeres en este país. Y respondiendo a eso, bueno, un poco es las noticias del diario El Día, del diario Hoy y otros medios, y las repercusiones de esas noticias, no vemos, digamos, vemos que lo que siguen haciendo, lo que siguen también incitando es a una mirada que sigue poniendo a la mujer, en este caso, en una situación de vulnerabilidad, hasta de culpabilización, digamos. Uh-huh. Si te pasa algo, también, digamos, si nos pasa algo, por lo general somos también culpables, y si no nos pasa nada, también somos culpables de eso, digamos, de que no nos haya pasado nada. Y en ese sentido nosotros tenemos un recorrido en esta ciudad que nos hace estar en un estado de alerta, si se quiere, en términos de las organizaciones sociales, en términos de la lucha en la calle. No podemos dejar de obviar, digamos, los casos de Sandra Ayala Gamboa, Marita Verón, digamos. Tenemos que tener, digamos, una acción y una reacción frente a estos casos. Ruth es un caso, pero tenemos que socialmente estar atentas a poder salir para pedir que, digamos, que una mujer aparezca, digamos. Agustina, justamente el tema de Ruth, la primera hipótesis o lo que se manejaba, y las consignas claramente hablaban de las redes de trata. Lamentablemente, uno lleva a pensar que una joven desaparecida atrás de una búsqueda de trabajo, cuestiones, llevan a cómo se manejan las redes de trata. Sin embargo, también había como una visibilización que vos mencionabas mayor, y es bastante grande y viene en crecimiento en los últimos tiempos, pero sin embargo también vienen en crecimiento las redes de trata. ¿Dónde crees vos que está justamente que radica el problema aquí de una mayor visibilización del problema, del conflicto, de lo que sería la red de trata propiamente dicho, y también un mayor crecimiento en cuanto a visibilización y politización del asunto, pero sin embargo sin demasiado grande resultado de fondo? No, bueno, como vos bien decís, digamos, la situación de las redes de trata es conocida en nuestro país, y no porque se estén haciendo bien las cosas, sino porque es una problemática que cada día crece y que hoy es uno de los comercios, de los mercados, si se quiere, a nivel global, que más rentabilidad trae hoy al mercado del sexismo, al mercado de la trata de mujeres, de la venta de sexo, y todo eso, digamos, sumado a el tráfico de armas, el tráfico de drogas, digamos. Y en este país, una de las cosas que también remarcamos, por eso nos importaba, digamos, poder seguir visibilizando, digamos, estas problemáticas, entendiendo también que tuvimos un hecho a nivel nacional bastante simbólico, que fue la marcha del 3 de junio, claro. Y que eso también nos tiene que llamar, digamos, a la reflexión, digamos, a nivel social, de cuáles son las problemáticas que atravesamos las mujeres. Y en ese sentido, a nivel nacional, no tenemos, digamos, ningún tipo de registro, ningún tipo de cruzamiento de datos, no tenemos estadísticas concretas, no tenemos una plena implementación de la ley de trata, digamos, que sufrió modificaciones con el caso de Marita Verón, emblemático, y que dejó entrever todas las relaciones y la interseccionalidad de las complicidades entre el Estado, el Poder Judicial y los poderes económicos, porque el problema de la trata es un problema también económico y que afecta a jóvenes, mujeres, okay, niñas y niños, digamos, en mayor medida. Y que en ese sentido, el estado de reacción de la sociedad frente a estos casos tiene que ser instantáneo. Por eso creemos que si hoy se está hablando de esto y que también Ruth esté bien, tiene que ver con esa reacción que tuvieron las organizaciones sociales y parte de la sociedad para salir a exigir que se hiciese todo lo necesario por este caso, digamos. Agustina, pero enmarcándolo en esto, digamos. Sí, yo no, en relación a esto mismo que vos decís, digamos, la importancia de la movilización social y el señalamiento del problema de lo que significa la trata de personas. No sé, esto quizás lo pienso en voz alta. Uh-huh. La cuestión de la aparición de Ruth, ¿puede llegar a ser utilizada para relativizar, digamos, lo que significa la trata de personas en el sentido de, digo, por ciertos sectores, ¿no? Relacionar esta aparición o esta cuestión de que en realidad no fue un caso de trata con que quizás no es para tanto, digamos, lo que se viene diciendo desde el movimiento de mujeres. Claro, sí, sí, claramente porque, digamos, esto de la relativizar, digamos, los hechos no es de ahora, digamos, como una mujer se acerca, digamos, a una comisaría o se acerca a la DDI a denunciar, digamos, que alguien falta en su casa, y lo primero que reciben es otro tipo de violencia, que es la violencia simbólica y la violencia institucional de esas instituciones, digamos. O no te toman la denuncia, o por las dudas siempre es culpa de ella, o con algún novio se habrá ido, o no nos preocupemos tanto porque, bueno, esto pasa un montón. Y, uh-huh. y esos discursos están muy presentes dentro de estas instituciones que cargan con un... como cargan con gran potencia, con una gran impronta de machista y de estigmatización de las mujeres. Y claramente estos discursos circulan y nosotras tenemos que poder, en ese sentido, tener la claridad, digamos, de poder poner a discutir y otros sentidos, digamos, ¿no? Y para mí, digamos, que esta movilización y esta lucha en la calle nos sirve para poder discutir también con esos sentidos que circularon y que no hay que hacer mucho, y que muchas de las que trabajamos y las que militamos en este campo sabemos de las dificultades con las que se encuentran las familias que van a hacer las denuncias, las mujeres que se acercan a nivel institucional, digamos, en este engranaje, si se quiere, que hace y que es parte también de una violencia estructural que es el sistema patriarcal.